últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 192ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo Señor Lagartija. ¡Hola, amigos malhumorados! ¿Cómo están? ¿De buen humor? Así nos gusta. Sí, porque las caras no acompañaban, ¿no? Están todos de mal humor. Perfecto. Nosotros también. Sí, estamos de mal humor. Realmente, esto no puede ser, es indignante. Debería hacer algo al respecto. Yo no puedo creer cómo va a decir esas cosas. Señoras y señores, presentaremos ahora a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo. ¡Grande capitán! Sí, históricamente de mal humor, o sea, no se nota. Lo suyo no es novedad. Él no es de esa gente que puede decir, hoy me desperté de mal humor, porque no. Sería como natural. Cuando esté de buen humor, le avisamos. Sí, perfecto. Damas y caballeros, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Es la productora estrella de este programa de radio, y ella es la Muda. Sí que sí, que se le nota el humor en cómo pone la boca. Sí, como ponga la boca. Así, ese equivale para otro gesto también. Se muerde. Boca. Cuidado, no sangre, Damas y caballeros, no sé qué le ha puesto de mal humor. Es muy extraño, ¿verdad? Mal humor es muy extraño. Es que contagia. Es muy extraño. Yo no sé qué estará pasando, ¿eh? Señoras y señores, vamos a presentar ahora al más selecto. Otro, ya estoy viendo, estoy detectando, digo, según Catastro y otras documentaciones que tenemos aquí, que la mayoría de esta tripulación es malhumorada. Sí, sí. O sea, que será un programa totalmente común y del montón. Señoras y señores, con ustedes el técnico a cargo de este viaje es el Miguel. ¡Grande, Nico! O sea, que la diferencia aquí la hace la Muda, que está de mal humor, nada más. Sí, que sí. Luego el resto, seguimos como siempre, ¿verdad? Nico, tú deberías ser original. Pero que ya es lo mismo de siempre, Nico. Claro, claro, es la rutina. Termina de bastante. Tus quejas ya pasan así como si nada. ¡Ey! Tus pelos que caen sobre la alfombra. Y bueno, claro, cuando uno se queja, luego ya como que no lo escuchan, ¿verdad? Se disipa el humo de las granadas antidisturbios y nuestros rostros amoratados miran el paisaje con desazón frente a un cartel que dice: si quiere un futuro, cómprelo. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie, de base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásate a la encima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde Grande, el Carolina del Sur, Estados Unidos de Norteamérica, la Batanjera. ¡Hola, Batanjera! Que se no sé qué pensar, después de 20 añitos de vida, por fin vivo sola en un apartamento con una cama pequeña y dos cuartos medio vacíos. ¡Hua! Estoy a gusto. ¿Dos cuartos vacíos? ¿Podemos ir? Sí, en realidad sí, se podría. Dice, estoy a gusto disfrutando de mi soledad y está buscando una roommate, es decir, una compañía de cuarto para dividir alquileres y esos gastos. Cosas, pero bueno, bueno, podemos disfrazarnos. Sí, yo no puedo creer en realidad que estés no disfrutando esta soledad, Batanjera. ¿Cómo esa gente tan pendeja? Batanjera, debes estar sola, triste y muy contenta. Sí, dice, antes estaba a gusto, siempre lo que quise era vivir sola, pero sí que sí. Ahora como que extraño a mi madre diciéndome, ¿por qué llegas? Vete a dormir, que te tienes que levantar temprano y todas esas cosas. Dice, algo que me parece extraño y a la vez curioso es que ahora que vivo sola, me la paso metida en mi casa, casi no salgo. Cuando vivía con mi madre me la pasaba en la calle, solo llegaba a dormir. ¿Será un comportamiento normal o qué es lo que pasa? ¿O es un comportamiento normal? Es un comportamiento. En casa de nuestros padres nosotros salimos muchísimo más que cuando vivimos solos, por el solo hecho de que queremos huir de nuestros padres. Sí, sí. Bueno, perfecto. Pero tenemos aquí en la nave justamente el servicio de tickets Vale Madre. Ah, sí. Y que no solo sirve para algunas situaciones, porque este servicio se ha ampliado y está el servicio de madre sustituta. ¡Ja, bingo! Que para toda aquella gente que vive en soledad, por ejemplo, como el caso de la Batanje, dice, extraño la voz de mamá mandoneando por ahí. Tenemos las distintas opciones. Si usted presiona el número uno, esto se podrá bajar por el teléfono celular y todas esas cosas, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y también estar en un contestador, en un sistema de parlantes cuadrofónico que va a estar en cada uno de los apartamentos de la gente que vive sola. Sí, sí, sí. Sí, el primero... Trabaja el sistema SoundRound. Sí. Como envolvente. Sí, sí, como sí, la sí. madre, porque... Entonces, no sabe dónde está. ¿Por qué? Te aparece la voz de un lado, te aparece de atrás, de arriba, de abajo. Sí. No es tu madre. No, no, no. Es una madre sustituta, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero el sistema SoundRound produce como un cierto abrazo maternal. Póngale, ¿no? Sí, que sí. Y esas cosas. Tenemos las distintas opciones. Si tú presionas el número uno, por ejemplo, aparece la madre dulce. La madre dulce. Póngale. Y tú cuando quieres programas la cuestión... Sí, que sí. Y aparece esa voz diciéndote... Niña, te dejé algo calientito en el horno. Cómelo que te me vas a quedar flacuchenta, flacuchenta. Ah, y tú qué bello, pero cada uno tiene sus distintos tipos de madres. Póngale. Y es decir, distintos tipos de madres, inclusive combinadas. Por lo tanto, dicen, no, esta no es mi madre. No me siento como en casa. Entonces presiona el número 2 y aparece la madre comprensiva, que dice, ay, mi amor, otra vez llegas toda pacheca, ebria, con las bragas en la mano. Está bien que disfrutes de tu juventud, mi vida, pero llegaron los tíos metodistas y están en la sala. Ay, espera que te abro la ventana y tú te metes en tu cuarto y yo le diré que estás estudiando en los Estados Unidos de Norteamérica. Perfecto. ¿No? Disimulamos la situación y mamá siempre nos apaña todas esa nuestras es una actividades. Una típica familia bien fresa. Efectivamente. Sí. Está la madre competitiva. Oh, tú tienes una madre competitiva. Te fuiste de tu casa a vivir solo porque tenías una madre competitiva y ya no la soportas, pero ahora la extrañas. Presionas el número 3 y escucharás esto. ¿Te vas a poner esa blusa? Esa blusa es mía, pendeja. Tú no tienes con qué rellenarla. Además, hoy la quería para salir con ese amigo de tu novio. Voy. Impresionante. Sí, sí. Sí, sí. Luego, número 4. Ahora lo sentirás. Seguro. La madre malvada. Perra, estas son horas de llegar. Me importa un culo que llegues a esta hora de tu chamba para pagar la universidad. Sírveme la cena y dame un masaje de pies. Oh, entonces es una madre que, bueno. Y por último está la madre ausente. La madre ausente, que no es una madre que no está, sino que esto es grabado con una voz masculina, póngale, no paternal, sí, que te dice, hija, soy tu padre, y desde que tu madre nos abandonó por ese jugador de bolos, no sé cómo comunicarme contigo. Hija, hija, ¿me estás oyendo, hija? Y así puedes seguir la... No puedes tirar. Pero de esta manera no te sentirás tan sola, Batanjera. Sí, sí. Tú presiona el número que quieres para que te llene ese espacio en ese lugar realmente vacío. Jorge de Querétaro, México. Hola, Jorge. Dice, estaría bien que me llamaran por mi nombre. Jorge. Sí. Claro. Jorge. Dice, o que pero no responde, cabrón. No, o que le inserten un chip en la cola para que no se les olvide mi nombre, ya que no sé qué es lo que pasa con la gente que conozco, o será muy pendeja, o estoy rodeado de puro estúpido, o qué pedo. Mi nombre es Jorge, y no sé por qué putas me dicen Sergio. Realmente. Es que tienes cara de Sergio. Muy extraño. Pero es que tiene cara de... Mírelo. A ver. ¡Ah, sí! No, Sergio, cabrón. Un error cuando te bautizaron, cabrón, o cuando te pusieron el nombre, o cuando tus padres eligieron el nombre. Para mí que era Sergio. Pues, para mí era Sergio originalmente, o eres Sergio y tú lo quieres disimular y te haces llamar Jorge. Póngale, sí. Eso está muy feo. Dice, conclusión que me llamo Jorge y todos me dicen Sergio. No entiendo, en la empresa donde trabajo tengo contactos con varias personas vía telefónica, ¿verdad? Ajá. Y yo me presento, digo, ¿qué tal? Soy Jorge, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Sergio? Bueno, y luego de unos minutos de conversación ya me dicen, Sergio, puta madre, dice, me caga el palo. Es que tienes voz de Sergio también. Claro, si tienes voz de Sergio, rostro de Sergio, actitudes típicas de un Sergio, sí, un Sergio y aspecto de Sergio, eres un Sergio. Sí, no eres un Jorge. Claro, no eres un Jorge. Eso es el detalle que queríamos. Son confusiones muy duras de aceptar, pero bueno, siempre va a ser. Es la vida. Es la vida. Es la vida real. Es la vida real. Bueno, Sergio de Querétaro, lo lamentamos mucho. Sí. Esperemos que siga. Aprende a vivir con tu Sergio. Ah, sí, sí. Tu Sergio interior aflora por sobre tu Jorge exterior. Que bueno, son cosas que ocurren, cabrón. Convive con eso. ¿No probaste una cosa? Está la actitud inversa, que a veces eso funciona. Prueba una cosa, desde aquí te hacemos la recomendación y luego nos dices a ver si funciona. Te presentas como Sergio. Póngale, sí. Hola, ¿qué tal? Soy Sergio. Si a los pocos segundos te dicen Jorge, entonces es una simbiosis. Ah, póngale, sí. Y es tu es como el Yin y el Yang. Sí. Sergio y Jorge. Es Sergio y Jorge. Luchando, sí, sí, permanentemente. La próxima, ahí en Querétaro, México, preséntate como Sergio y vamos a ver si te dicen Jorge. Y entonces ya estará, ¿no? Sí, sí. Todos felices. Señoras y señores, vamos a escuchar ahora un dato social, podríamos decir. Un documento. Vamos a ir a unas imágenes que ustedes podrán ver. Son un poco fuertes. Retiran a los niños, sí, los que están frente al computador. Los sus ojos. Van a ver gente desaforada. Ajá. Ebria, alcoholizada, quizás exultante por la aprobación de algún parcial. Ah, porque le tiene. Bueno, íbamos a poner Mosaico a develar, a velar en parte, digo, su identidad por la familia y todo eso. Pero bueno, aquí están el Adolfo de Tucumán y el Ruso de Tucumán. ¡Esta es la juventud que queremos! ¡Respondan! ¡Respondan, hijo de la chingada! La ley es igual para todos, la policía actúa igual para todos. Parece que no. Comprendemos la música que a usted le gusta. Comprendemos que usted crea saberlo todo. Comprendemos sus aires de soberbia y autosuficiencia. Comprendemos su pensamiento arcaico y su mediocridad. Comprendemos su goce por menospreciar el trabajo ajeno. Comprendemos su afición por hablar repitiendo frases comunes. Comprendemos que piense, ¿qué hago escuchando esto? Lo que no comprendemos es cómo llegó hasta aquí. En caso de que el mundo se desintegre, un programa de radio que no es para usted, pero sepa que usted tiene la culpa de que exista. Apro, desde Lima, Perú. Hola, Apro. Dice, hola, ¿cómo están? Es muy conocido. ¿Recuerdan que Apro residía en Japón, no? Recordamos todos, sí. Toda la vida de Apro, sí, en un documental interminable a través de HBO. Apro, en este caso, dice, bueno, aquí en Perú es muy conocido. Ahora está en Lima, nuevamente. Ah, está bien. Tiempo. No es que se confunde. No, dice, aquí en Perú es muy conocido el pago de parqueo vehicular. Ah. O sea, cada municipio o distrito cobra por los autos que estacionan en sus calles. Sí que sí. Eso es muy común. Porque en todas las calles. Las urbes son privadas. Las que... Sí, no deberían, pero son. Pero bueno, pero son. Son. Sí. Tú no puedes aparcarte así en cualquier situación. No, que ya te llega al aparqueo. Porque es un buen negocio. Claro, good business. Business son business. Y bueno, esto ocurre en Lima como en muchas grandes urbes, ¿verdad? Pero aquí hay una particularidad que da el toque limeño, según Apro, ¿no? Dice, siempre me preguntan cómo y quién fiscaliza esto. ¿Sabes? En realidad, uno muchas veces suelta la lana sin preguntar a dónde va toda esta madre. Póngale. Llega alguien con cara de cabrón que dice, debes pagar por tomar este sol que te está dando la frente. Ah, oh, sí, sí, cómo no, disculpe, es que olvidé. Y luego te das cuenta de, chale, pero si el sol, pero mierda. Y bueno, estas cosas ocurren. Pero en este caso, yo me preguntaba quién fiscalizaría todo esto. Un día me di cuenta que una señora, la muy pendeja, había colocado su letrero que decía zona de parqueo. Acá se cobra parqueo vehicular desde las 8 a.m. hasta las 8 p.m. según resolución 123465-2004. Tú ves resolución con un número detrás y dices, es importante, sí, esto sí, sí. Está como revestido de una cuestión institucional, sí, sí. A la cual no podemos de enfrentarnos, ¿verdad? Pero dice, bueno, también decía el precio. Pensé, la tía sí que jodió, hace su chamba fácil, cobra, pero ni siquiera trabaja en la municipalidad. Se pasó de vueltas. Claro, la vieja puso un cartel en la puerta de su casa. Dijo, el que quiera estacionar aquí me pone una lana. Y ya que se cobra en todas partes, ahí sí estaba. Sí. Y feliz la vieja, pagó la universidad de sus hijos allí. Dice, bueno, aquí así está el Perú. Dice, por gente como esta es que nos anulan la visa para no ir a los Estados Unidos. Es verdad, porque tú sí llegas en Estados Unidos, ¿de dónde vienes? Yo llego del Perú, pues, del Perú, donde hay viejas que colocan carteles y cobran parqueo por su cuenta. ¡No, no! ¡Denegada! ¡Salga de aquí! ¡Sí, viene! ¡Salga de aquí! Váyase de aquí hasta que las viejas no regularicen justamente esas situaciones. Aquí no vendrá nadie del Perú. Dice, pobre Ollantumala, dice, ya no le dejarán ir a comprar sus jeans y sus politos de Banana Republic. Es verdad, pobrecito. Todos los presidentes y primeras damas, bueno, Ollanta todavía no es presidente del Perú, pero no. Los presidentes y primeras damas... Sí. Latinoamericanas, muy socialistas, muy izquierdosas, y muy culo pacheco. Póngale. No sé por qué culo, pero me sonó como tranquilamente. Sí. Yo veo esta foto de esta primera dama y es un culo pacheco. Es un culo pacheco. Sí. Van a comprar sus necesidades al gabacho. No solamente al gabacho. No solamente a los Estados Unidos. No, la vajilla es europea. Me asusté, cabrón. ¿La vagina? Claro, pues, hay de todo, ¿no? La vajilla europea. La vajilla es europea. La vajilla debe ser europea. Siempre es europea. Perfectamente. Sí. Y las vacaciones pasan por el gabacho, pero luego se van a otro lado, ¿no? Un Pacífico, un Mónaco, un Costa Azul. Ah, muy bien. Es como buen negocio ser primera dama o presidente, digo. Es un gran negocio. Tengo, cabrón, que ir a comprar mis regalitos de Navidad. Y al gabacho. Al gabacho, porque ahí está la nieve. Hola, queridos zombies, soñadores y chaqueteros de la Tierra de la Falda. Les saluda Mirni desde Córdoba, Argentina. Hola, Mirni. Dice, bien, ¿quién dijo que es sábado? ¿Quiénes habló de este escritor? Ah, no sé. Mirni, un cachetazo a Mirni. Estás muy drogado. Ahí está, Mirni, ya está, entro en contacto. Perfecto. Quien habló de Ernesto Sábato, el escritor argentino, por supuesto, que fue San Pascualito Ray Reloaded. Sí que sí. En sus críticas tan amenas, dice, quien habló de ese escritor, estoy soñando, o alguien lo dijo, y sí lo dijeron. No está soñando, si se dijo, y todas esas cosas. Sí. Yo también leí uno, y el universo, Heterodoxia, y el escritor y sus fantasmas. Son libros que verdaderamente no dan para hacer un resumen, sino para una discusión larga y prolongada. Barin, aburrido, basta. No hay lugar aquí para... Aquí, claro, esto, hay una página que se llama Entre y discútame este libro, donde todos nos podemos explayar sobre la última lectura que realizamos. Aquí sí son sucintas. Está críticas. Muy bien leer, Ah, está muy bien, hay que leer, por supuesto, sí, cabrones. El sábado, pero, sí. No, digo para que ninguno me escriba tres carillas diciendo, quiero explicarles ahora lo que me pareció el Ulises de James Joyce. Eso yo solo lo puede hacer San Pascualito. San Pascualito es el único que lo lamentamos mucho. Y no vengan con mamás de injusticia, sí, igualdad, injusticia, fraternidad, y esas cosas. Este es nuestro gobierno. No compramos cosas en el gabacho, pero hacemos estas cosas claro, que son normales en un gobierno. Claro, o sea, si prefieren, nosotros aquí todos hablamos mucho de justicia social y mamá, y nos vamos al gabacho a comprar los regalos de Navidad, y se cagan, cabrón. Bueno, no, Mirni, está bien lo que dice Mirni, tampoco entra en el debate ni nada. Dice justamente, sería por una larga discusión prolongada basándome en el pensamiento crítico y no meramente estético. Ah, otra cosa, dice, los que quieran un análisis de los sueños, sí, agríguenme al Messenger. Porque, los ayudo. Ah, porque analiza sueños. Pero no sé dónde estas cosas de Mirni. Mirni, ¿qué? Son características propias de Mirni. Ah, un día se levantó y dijo, sí. Me siento como que analizo sueños. Sí. Mirni, muchos curanderos, hasta médicos no autorizados, lógicamente, no, sin tener su diploma, se despertaron un día y dijeron, sí, puedo hacer esto. Y se han llenado de lana. Sé que sí. Estaremos hablando ante un próximo multimillonario que interpreta los sueños en el canal de las estrellas, póngale. Bueno, Mirni dice, agregue, mi mail es Mirni con y latinas, sí, no nada más. Mirni Hack con H-A-K. Mirni Hack, todo junto, @gmail.com. Póngale. Y tú le escribes y dices, Mirni, Mirni te analiza todo. Me soñé que me tronaba un pedo y desperté todo cagado. ¿Qué quiere decir? Y Mirni te dirá, bueno, estás mirando y esas cosas. Dice, ya tuve a Ion de paciente y las experiencias fueron muy buenas. Dice, bueno, según Mirni. Ion, no sé, no hemos hablado con Ion, perdió el control de su interés. Dice, Mico, para ti la consulta es gratuita. Y así encontramos algún trauma causado por el señor Lagartijo o el pirata. No recuerda sueños. Sí, no sé. Porque ninguno, ¿recuerdas, Mico? Es extraño, porque a Mico generalmente se lo despierta a patadas. Sí, aquí, sí. Y cuando uno lo despierta así súbitamente, es como, claro, el pasaje del sueño al momento de actividad del Mico prácticamente no es una línea divisoria. Es complicado, pero si te sueñas algo, se lo contaremos a Mirni. Muchas gracias, Mirni, prestando servicio. Flavia de Buenos Aires, Argentina. Hola, Flavia. Un día antes de que el mundo se desintegre, abrazaría mucho a mi hija y tomaría mucho alcohol y haría el amor. Bueno, suelta a tu hija. Sí, porque va a quedar feo. Que la criatura presencia a una madre pedota. Dice, no, quiero más, dame más. ¿Dónde está mi botella de mezcal? Y abrazando a la hijita. No es una buena imagen. No es una buena imagen para abonar a la familia como uno de los pilares sociales que se apoyan desde este programa de radio. Sí, sobre todo que se apoyan. Sí. Juan de Tarija, Bolivia, dice, hola, ¿qué tal? Su programa es una mierda, pero me gusta. Como el famoso tema de It's only rock and roll, but I like it. Es toda una mierda, pero nos gusta. Claro, con un poco de menos talento, esa frase es así. Esto es una mierda, pero me gusta. Póngale, sí. Con un poco más de talento, eres Jagger y Richard, justamente diciendo It's only rock and roll, but I like it. Está chido esto, Juan, ¿eh? Un abrazo. Un poco de menos talento, digo, en la frase. No quiere decir que Juan de Tarija, Bolivia, tenga menos talento. momentos. Pero porque esos dos cabrones, que después de todo, uno dice Mick Jagger, uno dice Keith Richards y alguno dice, ¿quién mierda son? Es verdad, ¿quién mierda son? Gente que se cae de las palmeras y dice, mierda la cabeza. Una viejecita vivía sola. Ajá. Con un loro antichavista. Ajá. Sí, sí. Y que pasaba todo el rato gritando, ¡muera Chávez! ¡Muera Chávez! Un día los círculos bolivarianos que vivían en la misma vecindad fueron a hacerle un reclamo a la viejecita para que callara ese loro. Esta preocupada habló con el loro. Lorito, lorito, cállate la boca. Deja de meterte con el gobierno que nos van a joder duro. Cállate la boca, lorito. Pero el loro nada, que le paraba bolas a la vieja y seguía, ¡muera Chávez! ¡Muera Chávez! La viejecita fue a hablar con el cura del pueblo para explicar la situación, a ver si lo podía ayudar, y el cura le dijo, a ver hija, lo que podemos hacer es meterlo en la misma jaula con mi loro, que se sabe de memoria la misa, el Santo Rosario y muchas otras oraciones, para ver si así se le olvida el asunto este de la política y aprende a rezar. Así fue, al cabo de 15 días la viejecita, preocupada por el lorito suyo, fue hasta la iglesia y habló con el cura para ver los resultados y le pregunta, padre, padre, ¿qué pasó con el lorito? Entonces el cura la mira con suma preocupación y le dice, ay, yo creo que la cosa se puso peor, hija mía, porque cuando tu loro dice, muera Chávez, muera Chávez, el mío responde, te lo pedimos, señor, te lo pedimos, señor. Ay. Saludos de parte de Angélica, claramente antichavista, sí, en un chistorete que debe circular muchos por los círculos no venezolanos de gente que no apoya al presidente Chávez, ¿no? Sí. Y ni al presidente Chávez ni a sus loros. No, no, no. Pues, así no hay república bolivariana que se sostenga, ¿eh? Tenemos por aquí a la Pan desde Hermosillo, Sonora, México. Hola, Pan. ¿Qué es? Hello, chamacos voladores. Ayer fui a la Expo Ganadera de Sonora. Oh, mucho ranchero ahí, sé, ¿no? Que sé. Tomando mucha chela, vaca. Mucha vaca, mucho pavo real, ¿no? Ponga en Sonora. Sí que sí. Y se sacó una foto con los voladores de Papantla. Ah, sí que sí. Hola, mis voladores de Papantla. Dice, ¿por qué están todos tristes? Hay uno que no. ¿Por qué los voladores de Papantla están? Sí. Quien no sepa de qué estamos hablando, entre a www.canaltrans.com y verá lo que le pasa. Por ahí está una carta de oyentes justamente de Manu Briceño, que muestra lo que es la cultura, ese rasgo cultural específico y esa especie de ritual que realizan los voladores de Papantla, que se cuelgan de unos palos altísimos y vuelan. Pero aquí están como tristes, diciendo, nos estamos sacando una foto con la Pam, es todo un honor. Y la Pam está feliz, sonriente, diciendo, espero que les guste. Neta, que si tuviera un traje como el de ellos, muy colorido por supuesto, dice, sería la voladora de Papantla más alta del mundo, comiendo chocolates por los aires. ¡Qué chingón, Bueno, avísanos cuando estés volando, porque los voladores de Papantla además vuelan cabeza abajo. Sé que sí. Por lo tanto, si tú te comes muchos chocolates y entras a hacer esa especie de rutina, a mí no me gustaría estar debajo. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa felizmente triste. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Hola, les saluda el Peladex desde Resistencia Argentina. Voy a ser breve porque estamos en deuda con el Peladex. Hay un extenso mensaje donde él responde a Arafli, donde le responde a Arafli y le agradece por la respuesta justamente que tuvo por esa relación amor-odio con México y Estados Unidos que él preguntaba. Bueno, respondió a Arafli, el Peladex agradece. Envía también unos datos sobre las papeleras que se están instalando en la margen uruguaya del río Uruguay, frontera con la República Argentina. Y también explica de dónde viene la palabra jeep del jeep, ¿no? ¿Dónde, el origen de todo eso? Dice, voy a ser breve, si leen el mensaje, porque el anterior parece que fue totalmente ignorado, no totalmente ignorado, fue en parte ignorado y en algún momento aparecerá Peladex. Dice, ¿qué les pareció mi compatriota de Gualeguaychú, Argentina? Dice, la reina del carnaval, ¡qué buena protesta! ¡Qué buen culo! Saludos y que la pasen joya. Bueno, muy bien, ha hablado el mundo, ¿verdad? De esa dama, ¿no? Que se presentó en Viena y en Austria, donde estaba la reunión de los presidentes, y sí, una protesta chida. Igual no sirve mucho. Como que las protestas, no sé qué pasa. Y hay que ser cada vez más original. Hay que ser cada vez más original para que te pelen. Soy la Tatis, alias la soñadora. Hola, Tatis. Desde el Bolsón, República Argentina. Pero sin Frodo, ni Hobbit, ni Señor de los Anillos, ni nada. Menos mal, Tatis. Porque aquí no estamos para Frodo, ni Hobbit, ni esas cosas. Dice, bueno, la verdad es que les escribo preocupada porque tuve un sueño realmente muy extraño. Le juro que no había consumido nada. Resulta que yo estaba en el techo de mi casa mirando el cielo y empiezan a llegar millones y millones y millones y millones de ovnis. Y no hay que dormir en el techo. ¡Ah! La guerra de los mundos, pensé, el apocalipsis, el Ragnarok, nos invaden, carajo. Rápidamente agarro un pedazo de tela y se lo tiro arriba al primer ovni que vi para atraparlo. Muy bien. O sea, o ella era como pequeños. Godzilla... O los ovnis pequeños. No, ¿verdad? Son pequeños. Son pequeños, sí. Bueno, y cuando meto la mano para tomarlo, lo que agarro es al extraterrestre. Ajá. Es decir, el ovni en realidad era el extraterrestre que estaba agarrando. El extraterrestre mismo. Sí, el extraterrestre en sí. Póngale. Y lo agarra y dice... Y en realidad tenía forma de billete de 2 pesos. Ah, sí. El extraterrestre sí. Era un billete de 2 pesos. Sí, sí, sí. Y se me quería escapar el hijo de puta, dice la tarjeta. Como yo estaba en otro país, no sé cuál, me fui a la embajada de Argentina para volver a mi país con el extraterrestre y así investigarlo. ¡Ah! Porque tiene toda... Porque... El laboratorio tiene. Argentina está el laboratorio sí. De investigación extraterrestre. Muy avanzado, ¿no? Sí. Y entonces la teta dijo, no, ¿qué hago aquí en Luxemburgo, póngale? Aquí, aparte, problemas con el idioma. ¿Cómo sí, me investiga sí, un extraterrestre no, aquí? No. Me voy al Bolsón, póngale. Donde está el Centro Nuclear Atómico Internacional de Estudios de Extraterrestres del Área 52. O sea, que ese sí. Caso. Dice, bueno, entonces me fui, salí corriendo. No, en otro momento salí corriendo. Dice, cuando llego era uno de esos lugares mal cuidados, feos, la embajada argentina, ¿no? Ajá, mal cuidados, feos, corriente. Donde uno quiere salir corriendo, dice. Pero había 2 personas atendiendo el lugar, jugaban al truco, es un juego de naipes muy argentino, ¿verdad? Sí. Estaban jugando al truco, entonces yo me acerco, sería el embajador, póngale ahí, un secretario privado. Sí, sí, sí. Me acerco y les comento que tengo un extraterrestre en mi mano, que para eso entonces no era un billete de 2 pesos, sino que se había transformado en un 2 de espadas. Está bien. Un 2 de espadas de la baraja española. Porque va asimilando lo que ve. El extraterrestre. Seguramente vio un billete y se transformó en el billete. Cuando claro. Llegó ahí y vio que estaban jugando... A las cartas. Dijo, para disimularme me transformo en cartas, sí. Hasta aquí una mamada, ¿verdad? Sí. Hasta aquí una mamada. Podemos pensar, es el extraterrestre. Se va tratando de convertir en todas las cosas que ve para póngale. Camuflarse sí, sí. Hasta aquí es una especie de camaleón o alguien que tenga una actitud camuflatoria. Pero lo que pasó es esto, señores. Yo miro el mazo de cartas españolas en la que estaban jugando estos cabrones y les faltaba el 2 de espadas. ¡No! Dije. Fui y compré un mazo de cartas. ¿Miraste todas las cartas? Miró todas las cartas, faltaba el 2 de espadas. Fue muy preocupada, corriendo a comprar un mazo de naipes. Por favor, señor, deme un mazo de naipes de cartas españolas. Lo abre, de fábrica, lo abre. Mira las cartas, faltaba el 2 de espadas. ¡Se las absorbió todas, hijo puta! ¡Sí! ¡Pero qué mierda! Hay 2 cosas aquí que pensar, queridos amigos, en esto, bienvenidos al mundo extraterrestre. Los extraterrestres invadirán la Tierra. Sí. En forma de 2 de espadas. Póngale. Uno tiene que vigilar los naipes que tengan su casa, porque cuando empiecen a faltar, será que la invasión es inminente. O número 2. Sí. Dijo el lagarto, un extraterrestre... Se va a absorber todos los 2 de espadas. Sé que sí. Usted dirá, qué mamada, con los problemas de agua que hay en el mundo, de agua potable, con los problemas del petróleo, de los de cosas renovables, de la tala indiscriminada, de mamada y media, ¿qué importa que falten todos los 2 de espadas? Pero eso colapsaría todos los juegos de naipes. Sé que sí. Viejos en las calles. Toda saldrían... esa gente claro. Está jugando los naipes. Uh-huh. Se pondría a pensar. Se pondría a pensar. No es bueno. No. Para comunicarse con el programa que usted está escuchando, dirigirse a encaso@canaltrans.com. Para sección reclamos generales y o particulares, dirigirse a encaso@canaltrans.com. Para reportar objetos perdidos, dirigirse a encaso@canaltrans.com. Si quiere acompañar su pedido con una cabra vestida de marinero y casco de ciclista, dirigirse a encaso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, demasiado tarde para dirigirse. ¿Qué pedo, cabrones? Aquí el extremadamente feo, cabrones. Ya estoy harto de teclear trabajos para otras personas. Dice, yo trato de cobrar los precios. ¿Qué trabajas de eso, cabrón? Trato de cobrar los precios elevados para hacer los trabajos, pero me siguen llegando. Ah, mejor. Ah, ¿qué quieres? ¿Despertar la envidia generalizada? Sí, que sí. Dice, me estoy haciendo rico y me siguen llegando. Bueno, dice, y para colmo, también tengo que hacer exámenes de los maestros pendejos que luego se llevan todo el crédito por mi trabajo. Pero lo bueno es que me llevo... ¿Cómo es eso? Le toma prueba a los maestros. Hace cosas para los maestros. Piensa por los maestros. Es increíble, pero prácticamente todo Yucatán está basado en el pensamiento multidireccional de extremadamente feo. Ya debería nombrarte está presidente bien. O alguna porque cosa. Porque eres feo, ¿no? Está bien. Sí. Era una feo. Persona fea tiene que ser inteligente. Tiene que tener un talento de la inteligencia porque si no ya estás muerto, ¿verdad? Dice, bueno, lo bueno es que me lleva a buena lana. Ejemplo, un trabajo de investigación de 2 hojas, 20 pesos. En exámenes de 5 hojas, 70 pesos. Wow. ¡Ah, puta bola de huevones! Aprendan computación, pinches yucatecos de mierda. Ah, se ve que la gente de Yucatán dice, yo quiero hacer, quiero entregar un trabajo. Póngale. Que esté prolijo, que tenga carilla, que esté centrado, que tenga todas las cosas que... Me y no saben que, cómo hacerlo. Y no saben cómo hacerlo. Ah. Y entonces, ¿quién está ahí como intermedio? Y el intermediario siempre es el que gana más, ¿no? Sí que sí. Y ahí está extremadamente feo haciendo justamente, realizando todos esos trabajos. Trabajos de computación en Yucatán, extremadamente feo. No hay otro, no tiene competencia. Pero quedan chidos, ¿eh? Ah, sí, o sea, sí. Extremadamente sí. Feo es él. Sí, quedan chidos. Sí, los trabajos quedan no, bien. No, pues si no, que trabajo de computación, extremadamente feo y claro. No se imagina una mierda. Igualmente, si es el único, no tiene competencia, así que no hay con qué compararlo. Claro, pueden ser también extremadamente feos. Sí, no hay problema con eso. Saludos, pardeos, aquí reportamos al Cucho desde el callejón. Ja, hola, Cucho. Desde el DF está el Cucho, me sorprendiste. Oh. Ya no está en Sinaloa, ha vuelto al DF. Dice, me voy a quedar unos días por aquí. No está trabajando el Cucho. Ah, está bien. Dice, es para disfrutar y descansar después del concierto del Viva Latino. Para disfrutar y descansar, ¿te has ido al DF? No, claro, pero... El Cucho es muy particular. Sí. Porque es chilango. Él descansa en su DF, querido. Sí, sí, sí. Dormido en esa nube de smog y tránsito y pendejez. Pero no, dice, en este caso estuve en el Vive Latino, dice, y fue increíble. El sábado con brujería, con fobia, y me acordé del buen desintegrado San Pascualito. Dice, ya que cuando abrió su tocada con Flush, fue increíble el toquín de San Pascualito Rey. El domingo con los Bunkers, dice Porter, víctimas del Doctor Cerebro, y todos los palomazos increíbles. Dice, ahora me estoy reponiendo. Ahora está descansando de todo eso sé que ¿no? Dice, pues mucha mota en el Vive Latino. Sí. Mucha mota. Nos han llegado informes, ¿no? Hemos escuchado en vivo la transmisión, inclusive de los amigos de los apuntes de Caguamán, de Accesa sí. Radio. Y decían, ¿cómo está la onda ahí? Mucha mota. ¿Y quién tocó? Mucha mota. ¿Y qué, cómo la están pasando? Mucha mota. No sabemos si era un japonés que le estaba pegando. Sí, no. Me parece que era un japonés, en realidad. Sí. El señor Mucha Mota. No, pero chido, su chidísimo el Vive Latino, sí, eso dicen. Dice, bueno, la verdad que la pasé de lujo. Estaría de lujo ponerme de acuerdo con los demás desintegrados para juntarnos a tomar unas cervecitas. Dice, yo voy a estar aquí toda la semana, por si gustan. Dice, pues ya estoy apuntando. Postdata, le mando un gran abrazo a Cretín Blaster de Atenas, Grecia, que estuve platicando con ella un rato. Ah, bueno, está bien, aquí, si vamos a mandar saludos con la gente que estuvimos platicando, Cucho, la lista sería interminable, cabrón. Un problema con mi jefe. Me menosprecia todo el tiempo. ¿Puedo asumir que cumples bien con tu trabajo? Trabajo sin parar. ¿Y qué dice tu jefe? Dice que mi trabajo apesta y me llama pescado. El planeta Tierra gira y se renueva. Estalla. Se consume. Se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com en caso de que el mundo se desintegre. Integrados en tanta desintegración. ¿Qué onda, hijos? Les saluda el maleante, una vez más. Hola, maleante, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Siga con el programa, usted que yo estoy buscando aquí, que me había dejado la otra vez. ¿Qué se dejó, licenciada? ¿Una planta y media? Sí, una planta y media. Una planta y media. Con ustedes, la licenciada Mónica Galindo de Gafeo. ¡Ah, muchas gracias! No esperaba este recibimiento tan especial en este día tan especial para mí. No, prácticamente se impuso usted, no era que la esperábamos por aquí. Pero tengo mensajes para usted, licenciada. Ah, yo bueno, sabía que para algo tenía que ser. Sí, maleante, discúlpame, el maleante ha regresado. Dice, cambió de chamba, ahora trabajo en el Departamento de Recursos Humanos, trataré de comunicarme con mayor frecuencia. Nos alegra saber que está todo bien, maleante de Orange, California. Mucho maleante. Un fundador de este programa, maleante. Un abrazo para ti. Bueno, licenciada, el Chupac. El Chupac de Tarija, Bolivia. ¿Qué le pasó a Chupac? Dice, ¿qué tal? Mi pregunta va dirigida a la licenciada Mónica Galindo Gafeo. Dice, ¿cómo puedo saber si realmente estoy enamorado? ¿Cómo puedo diferenciar entre el amor o la atracción física? ¿Cómo me puedo dar cuenta si una relación está basada en el amor o solamente basada en actos sexuales y sensuales? Sé que este mensaje es muy mamón, pero no merece clase turista. Por favor, quítenme esa duda. Licenciada, por favor, el Chupac quiere saber la diferencia. Chupac, querido Chupac. Sí, la diferencia entre el amor... Pero es muy sencillo. Ah, sencillo. Si te has convertido en un idiota, un imbécil, un soquete, un inepto, un botarate. Oh, sí. Y pones cara de oso peluche. Ajá. Estás enamorado. Ah, eso es el amor. Sí. Perfecto. En cambio, si te paras frente de ella y tus ojos van directos a los pechos, estás caliente. Pero bueno, sí, está bien, Chupac. Yo no sé cómo es tu relación, digo, con esta dama. Si estás enamorado, no quieres acostarte con ella y no es lo primero que piensas. Uno si está enamorado se da cuenta, ¿no? A mí la gente enamorada no me gusta. No. Y me viene, se me pone de frente y me dice, ah, estoy enamorado de ti. Va, vete al carajo. Ah, usted... Eres muy aburrido, el amor es aburrido. Usted es más del sexo loco, licenciada. Yo soy del sexo, las drogas y todas esas cosas. Sí, está bien. Pero no, pero en una actitud profesional, ¿no? Tengo el power flower. Pero quiero decir, estoy tratando de salvar el pellejo, así que si se comporta, sálveme. Digo... No importa un pedo. Buscando los límites, ¿verdad? De la percepción, quizás. Sí. Estuve muchísimo tiempo buscando los límites de la percepción con Morrison hasta que se murió. Hijo puta. Se le murió Morrison. Sí. Qué tremendo. Y bueno, una los tiene que seguir buscando sola. Está bien. Mientras le dé la salud, a huevo. Escúcheme. Entonces la diferencia Chupac. Entre el amor... A ver, chupa. No, estás enamoradísimo. ¿Qué asco? ¡Sal de acá! ¡No! Bueno, ¡sal de acá, Chupac, lo tuyo es amor, ¿eh? Sí, pero la polla es así muerta. Es. ¿O está viva? Está viva. ¡It's alive! ¿Por qué estás enamorado y alzado, sí, la polla, porque él tiene una pareja de pollos en la casa. Sí. Le digo para los niños que están escuchando. Sí. Y que no los queremos aquí a los niños, además. No sé por qué están escuchando. Bueno, está por aquí otra pregunta. Sumamente interesante. Otra pregunta. Yosafat. ¿Qué pasa, Yosafat? Yosafat dice, la mañana de hoy hice un experimento. Intenté soportar esta comezón intensa que me ataca en los testículos cada mañana. Ve que él habla con propiedad, ¿no? Sí. Dice, no lo logré. Entonces me surgió esta pregunta. ¿Será que todos los hombres nos da esa comezón en los huevos por la mañana? Y si es así, surge otra duda. ¿Por qué a los hombres lo primero que nos da al despertar es una comezón tremenda de huevos? Dice. Bueno, dijo huevos. Sí, dice huevos. Ah, bueno. No, porque después me dice que yo soy un asqueroso. No, yo sé que usted utiliza los términos médicos. Ah, sí. Los testículos, sí, forman parte del cuerpo humano, pero en realidad están separados. Sí. Entonces, al despertarse, los hombres se despiertan. Cuando se despiertan al despertarse, y el cuerpo se despierta, pero los huevos no. Los huevos se despiertan mucho más lento. Entonces el hombre tiende a llevar las manos para despertarlos, para darle como unas caricias para que entren en acción. Porque si no, se les quedan ahí como muertos. Bueno, pero... Entonces, sí. Las personas asquerosas se rascan. En realidad, lo importante es hacerle unos masajitos, unos cariños a los huevitos, como para que se despierten de buen humor. Pero, se puede... Porque si no, rascándose, se despiertan de mal humor. El testículo malhumorado se puede... Sí. Igual Yosafat dice, yo traté de resistir, de no rascármelos, pero fue imposible. No, porque no se despiertan. No se despiertan. Que es como el mismo que dice, despiérteme, y esas cosas, requiriendo atención de parte de... Bueno, muchas gracias, licenciado. Ah, de nada. No, nada más, ya está. No, esperamos que haya evacuado todas las dudas, tanto de Chupac como de Yosafat y de toda la gente que tiene estas preocupaciones, ¿no? En términos sexuales, de higiene, de salud, que usted, licenciada, también ilumina por aquí, ¿eh? Bueno, no encontré lo que vine a buscar. Ustedes me hablaron, me hicieron preguntas, me hicieron perder tiempo. No, un carajo. ¿Dónde está mi planta y media? ¡Muda! ¿De qué planta y media habla la vieja cabrona? No, sí, no, yo tampoco sé. Señor Lagarto dice, hola desintegrados, hace dos o tres programas escuché que escribió Juan Tres Pelos, ¿no? Que pasó con su novia cuando llegaba del laburo con su ropa de trabajo del mundo petrolero. Ah, sí que sí. El que firma este mensaje es el coronel Chingón. Hola, coronel que Chingón. Que forma parte de esta gran familia del mundo petrolero, sí, sí. ¿Verdad? Dice, bueno, el coronel, que además de desintegrado es de la hermandad de los petronautos, dice, ha visto esta historia muy real. Estas ropas de trabajo... Pero Campanita... Campanita es muy respetuosa con el coronel. El coronel es una eminencia, sí, aquí, el coronel Chingón. Y tú vienes y lo ropas de... La... Claro. Esta ropa de trabajo que nos dan las petroleras de fibras, dice Nomex y Kevlar, antifuego y con muchos bolsillos, se parecen muchas a las que llevaba Chuck Norris en Delta Force 4. Ah. Dice, y además son como... Y las mujeres mueren. Sí, que sé. Las mujeres... Tú le dices Chuck Norris y las mujeres dicen... ¡Ay, Chuck Norris! ¡Me voy a tocar! Chuck Norris. Con Chuck Norris... se chaquetean los hombres, cabrón. O sea, no sé por qué. Claro, porque Chuck Norris son de esas películas violentas y de puro pedo que estallan cosas. A las mujeres generalmente esos tipos como que muchos no le caen. Pero bueno, queremos una mujer aquí fanática de Chuck Norris. Sí que sí. Que me desmienta, que diga, pirata, tú eres un pendejo. No sabes nada de lo que nos gustan las mujeres y te crees saberlo todo. Yo soy fanática de Chuck Norris, suspiro por él y me encanta Chuck Norris con su ropa de ejército, de fajina y mamada y media. Dice, y además de que es parecido a eso, dice, son como el traje de Homero Simpson cuando se hace manager de un cantante de country que se autolimpia con el sudor. Dice, bueno, pero no me enrollaré más. Hace poco, en Semana Santa, como yo tenía que trabajar, vino mi familia de vacaciones desde Madrid. Y uno de los días, cuando llegó a dar la burla a 7 de la tarde, mi vieja me dijo que íbamos a salir de compras, pero que antes me duchase y luego me pusiese la misma ropa de trabajo con una sudadera color gris bajo la camisa y la camisa arremangada hasta la mitad de los bíceps y 3 botones desabrochados. ¿Y qué pasó? Cuando salió del baño... No, está bien. Ya se me imaginaba cosas, pero ya... Como que la realidad me arruina todo, cabrón. Vuelve al baño. No, dice... Yo creo que son fantasías sexuales que nuestras viejas nos ven como Rambo. Chuck Norris, Van Damme... Van Damme sí te lo acepto. Póngale. Cabrón. Sí. Ahora, si tu vieja... Si la vieja ve al coronel Chingón como Van Damme... a esa vieja la queremos aquí, imaginando historias y haciendo guiones para un programa de radio. Bueno, a huevo, un abrazo para el coronel Chingón. Sí, debe tener que ver con eso, ¿no? Con la ropa y esas cosas. Aunque dicen que las mujeres son mucho menos fetichistas que los hombres. A los hombres sí nos inspiran, mentira, a lo mejor. Mentira. Ah, vístete de esto, vístete del otro. Pero es mentira, ¿verdad? Sí, que sí. Sí, viva el fetiche. Bueno, la muda sonríe. Está todo titilando. Sí, pero bañados, siempre bañados. Ah, o sea, sí, me gusta el petrolero. Sí, el trabajador, bien sudoroso, todo. Y francés, pero bañado, limpio y con perfume en francés. Ya mandaron a limpiar a 2 petroleros, ¿eh? Sí, a uno sí. Lo lavaron como un perro y al otro lo mandaron a bañarse. Uno con el chingón, claro, y otro con tres pelos. Está todo titulando aquí dentro de la nave. Me queda una extensísima clase turista, cabrón. Y también el Kepas, tierra, y también cabrón. El Che Guevara de León, Guanajuato. Y también, bueno, mucha gente que ha llegado por aquí. Miti de Navarra, España. Un beso para ti, tronado Miti de Navarra, España. Y yo le pregunto a usted, señor Baratija, en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo diciendo que todo está bien. ¿Que todo está bien? Sí que sí, que el gobierno quiere nuestro bienestar. Chale. Que los que se llevan todo el dinero se lo merecen. ¡Wow! Que la justicia no responde a más intereses que el de hacer justicia. ¡Pues carajo! ¡Está consumiendo pastillas ácidas! Y entre el dulzor de este mundo ácido, nosotros nos despedimos por izquierda, por derecha, por tener sus monitores, por lejos, pero nos escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Frecuencia Cero. El Rock 89.7. La Noticias. Estación 98. Cadena 103. AZ93. Radio Ciber. Radio City. 100 FM. Radio Urban. Y Radio Hendrix. En España, Costa Latina. Bit Radio. Cultura FM. Radio C. Cadena Mix FM. Y Euskadi Digital. En México, Radio del Planeta. Y Accesa Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y acá en el 71 de VHF con el cura fiestero a diestra y siniestra. Síguese. Para aquí y para allá. Nosotros nos estamos despidiendo. Descansa, pop, descansa, quédate. Recuerda el sitio oficial canaltrans.com. Nosotros nos estaremos reencontrando el día de mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso el extremadamente feo. Ah, ahí está. Te quedan unos trabajos extremadamente feo. Un abrazo para él allí en Yucatán. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.